Ready. Ready. You ready? Ready. Ready. You ready? Ready. Ready. Thank you. I'm finished. Hasta mañana. Ciao bello, ragazza. E hasta mañana. Sì, piacere. Hasta mañana. Hasta mañana.